La preview. Iluminaciones, imágenes, objetos y palabras en la estela de Nike. Duración. Más o menos unos 25 minutos. Forma. La sala África Ibarra se divide en tres secciones, todo ello con un diseño museográfico armónico. Contenido. La expo muestra la producción plástica de tres poetas y artistas aragoneses, Mariano Nós, Emilio Gastón y Luis García Brines.